Están escuchando Shelf Life, traído por ustedes desde la Biblioteca Pública de Denver, Rodolfo Corky González. Un lugar donde las aventuras en escritura, lectura, aprendizaje y descubrimientos se vuelven realidad. Bienvenidos al episodio 20 de Shelf Life. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Tariana Navas. Estamos acá en la sucursal Rodolfo González de la Biblioteca Pública de Denver. Y Tariana trabaja en el Denver Arts y Venue. Gracias por acompañarnos hoy. Y por favor, díganos, háblenos un poco acerca de usted y qué hace en el DAV. Bueno, gracias por la invitación. Yo trabajo para Denver Arts and Venues y esta es la agencia de la ciudad que está encargada de los programas culturales, artísticos y las salas de espectáculos probablemente más conocidas en la ciudad. Y estas incluyen Red Rocks, el Coliseo, el Centro de Convenciones, el Centro de Espectáculos en Downtown, el Denver Performing Arts Complex, y el McNichols Building. ¿Cuándo se estableció el DAV y cuál es su propósito? Pues la agencia es resultado de una unión de dos agencias originalmente. Esto ocurrió en el 2011 y la Oficina de Asuntos Culturales se unió a la Agencia de Theaters and Arenas, básicamente de teatros y arenas y salas de espectáculos. Así que desde el 2011 pues es una agencia verdad única que está encargada de todo este portfolio y en mi rol como directora de asuntos culturales pues yo estoy involucrada en las artes, culturas y espectáculos. Así que el DAV se estableció en el 2011. Correcto. Ah, es un bebé, pequeño todavía. Y junto con la ciudad de Denver, ¿cuál es el rol? ¿Qué función cumple el DAV? Pues la agencia en el lado cultural, en el lado de las artes, estamos encargados del arte público en la ciudad, que es el 1% de 1% for Public Art, que es 1% de todos los proyectos capitales, son designados para arte público. También tenemos un programa de murales en contra del graffiti. Tenemos programas como el Five Points Jazz Festival, programas enfocados en distritos culturales y de industrias creativas. Así que todo el área de asuntos culturales y artes y por supuesto, todas las los escenarios y salas de espectáculos. Bien. ¿Cuál es el proyecto de mayor importancia del cual el DAV está trabajando hoy en día? Bueno, personalmente, para mí, Imagine 2020, que es el plan cultural de la ciudad, lo anunciamos en el 2014 y es el primer plan cultural para las ciudades del 1989. Y eso realmente guía nuestros programas y enfoques. También este año estamos anunciando una iniciativa enfocada en diversidad, inclusividad y equidad, de lo cual estoy pues muy orgullosa. Y yo diría que el modelo en el que nosotros tenemos los fondos para invertir en las artes y la cultura es gracias a nuestros eventos y salas de espectáculos y Red Rocks. Está más ocupado que nunca. Uh-huh. Y gracias a todas esas ganancias pues podemos invertir en arte y cultura. O sea que están teniendo un buen año. Muy buenísimo año. Es bueno saber. Usted habló un poco sobre Imagine 2020. ¿Nos podría contar un poco más cómo surgió la idea, de qué se trata, cómo puede involucrarse las personas? Pues Imagine 2020, el origen básicamente fue cuando nuestro alcalde, el alcalde Michael B. Hancock, comenzó en su rol como alcalde, nos básicamente preguntó cuál es el plan cultural para la ciudad. Y nuestro director ejecutivo en ese momento dijo, bueno, el plan no es responsabilidad, o sea, no es responsabilidad de nosotros determinar cuál es el plan para la comunidad, sino que nosotros queremos que la comunidad determine cuál es el plan. Así que comenzamos, estuvimos involucrados como por 2 años en cuestionarios, reuniones, desarrollando y escuchando de los residentes de Denver qué es lo que ellos esperaban y quieren para la cultura en Denver. Y después de 2 años, pues, el resultado fue el plan que tenemos hoy en día, y realmente es como un mapa que nos guía con relación a los esfuerzos que impactan a la comunidad. Ustedes tienen un programa que se llama Create Denver. ¿Me podría hablar un poco más sobre eso? Pues Create Denver está enfocado en las industrias creativas, que eso puede ser desde cine, galerías, etcétera. Y nos enfocamos en el desarrollo de esas industrias, y también a través de Create Denver nos encargamos de apoyar los distritos creativos y distritos de arte de la ciudad. Y tienen un departamento que se llama Arts and Education. ¿Nos podría hablar un poco más sobre el arte y la educación? A través de ese programa tenemos varias iniciativas. Uno es, trabajamos con DPS, con Denver Public Schools, las escuelas públicas de Denver, y apoyamos a través de un fondo transportación de niños a oportunidades culturales, porque originalmente preguntamos cuáles son sus necesidades y había una gran necesidad de no entrada, no, sino cómo llegar de la escuela a estos eventos. También tenemos un programa de desarrollo profesional para maestros que aprendan cómo incorporar las artes en el currículo regular, y además también añadimos un fondo que les permite llevar artistas al salón de clases. Esos son unos ejemplos de algunos de los programas de educación y arte. Bien. También escuché que tienen exhibiciones de arte. ¿Podría hablar un poco más sobre las exhibiciones y si están abiertos para todo el público? Pues tenemos un programa especialmente de exposiciones en el McNichols Building. Uh-huh. Eso es una sala de arte, cultura y eventos. Y básicamente trabajamos con personas de la comunidad. Pueden ser galerías, artistas. Hemos también colaborado con el Centro Cultural Mexicano, uh-huh. una variedad de cosas, y es abierto al público usualmente. Ahora vamos a estar cambiando las horas pronto, pero la idea es que esté abierto al público los lunes uh-huh. y por cita, así que pueden llamar a hacer una cita para visitar las exposiciones. ¿Y me puede recordar dónde queda el McNichols Building? Pues el McNichols Building queda en Civic Center Park, uh-huh. que es al otro lado del Webb Building y del City and County Building. ¿Qué sería la calle, la Bannock y Colfax? Sí, exactamente, Bannock y Colfax. Esa fue la biblioteca original de Denver. Es un edificio histórico. Un poco de historia ahí. Y si yo yo soy un artista y me gustaría exponer mi arte ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tenemos unas solicitudes uh-huh. En nuestra página de internet, mcnicholsbuilding.com. Esto es a través del programa Cultural Partner Program. Y a través de este programa colaboramos con organizaciones, así como artistas. Y ahí está la información. Es una solicitud que llenan y envían a nuestro administrador del programa de exposiciones. Bien. También he leído sobre un programa que se llama Youth One Book One Denver, o un libro, un Denver de jóvenes. Si podría hablar un poco más de qué se trata este programa, hace cuánto que está y cuál es el propósito del programa. Pues el propósito del programa, hay dos propósitos principales. Uno es, sabemos que durante el verano, si los niños no siguen leyendo, uh-huh. pierden destrezas. Así que es un esfuerzo para que mantengan esas destrezas y las sigan desarrollando. Es para niños entre los 9 y 12 años, más o menos. Y a la misma vez es darle vida a las artes literarias. Nosotros, el libro básicamente es la inspiración de muchos programas artísticos en los que los niños que están siendo parte del programa pues participan, y si es un autor local pues tienen la oportunidad de conocer al autor, etcétera. Y en este programa se le dan libros gratis a los chicos. Correcto. Se escoge un libro y se los entrega. Así mismo, y es a través de muchos programas recreativos durante el verano, Boys and Girls Club, por ejemplo. Así que colaboramos con ellos para dar acceso a los libros gratis. ¿Ya han seleccionado el libro para este verano? Lo acabamos de seleccionar. Todavía es un secreto. Ya está. Dentro de poco. Bueno. Otra pregunta interesante. ¿Cómo es que se pagan estos eventos? ¿De dónde sale la plata para poder mantener todos estos eventos? Pues estamos en una posición muy especial porque no somos parte del fondo general, del general fund. Uh-huh. Somos lo que se conoce como un special revenue fund, que lo que eso quiere decir es que nosotros, el dinero que invertimos en las artes y cultura es el dinero que hacemos a través de nuestras salas de espectáculos como Red Rocks y el Denver Performing Arts Complex, cuando vas a ver un show de Broadway al Buell, o un concierto, la cerveza que te tomas. Uh-huh. Todo eso llena nuestro presupuesto, y ese presupuesto es utilizado para mantener los venues, nuestras salas, pues en buen estado, y entonces se invierte, es lo que invertimos en arte y cultura. Y los programas como Imagine 2020, Create Denver y One Book, One Denver, ¿no? Sí, tenemos muchísimos programas a través de la ciudad. Si alguien quiere participar, por ejemplo, de ir a esta exhibición de Galería de Arte en McNichols, uh-huh, ¿hay algún costo para la persona que quiera ir? No hay ningún costo. Vayan a nuestra página de internet, mcnicholsbuilding.com, para que estén al tanto. También nuestra página de Facebook. Mantenemos a la comunidad al tanto de lo que estamos haciendo. Como dije, las horas estamos en proceso de cambiarlas porque tenemos tantos eventos. Los lunes es lo que estamos considerando, y por cita, pero es gratis. ¿Qué cosas están haciendo el DAV para incluir a todas las personas de la comunidad? ¿Hay algún evento cultural en donde puedan atraer como toda la comunidad junta? Pues yo diría que tenemos una combinación de cosas. El 20 de mayo, por ejemplo, es el Five Points Jazz Festival, uh-huh, que es un festival de música de jazz en Five Points, que históricamente pues es el área de jazz en Colorado. Y ese yo creo que es un ejemplo excelente de diferentes áreas de nuestra comunidad asistiendo a un vecindario muy único de Denver. También yo diría que nuestra iniciativa enfocada en diversidad, inclusividad y equidad es extremadamente importante, porque no estamos solamente pensando en audiencia, en cómo hacer nuestros programas accesibles, pero también cómo nos aseguramos que personas de diferentes culturas, de diferentes razas, están siendo parte de las decisiones que tomamos. Si yo, como una persona que vive en la comunidad, me gustaría saber de los eventos que ustedes están organizando, ¿a dónde voy para aprender sobre eso? Pues yo recomendaría ir a nuestra página de internet, artsandvenues.com, o artsandvenuesdenver.com, y en la parte de arriba, mano derecha, dice mailing list. Sí. Así que yo les aseguro, y eso los mantenemos al tanto de todo lo que estamos planificando. Perfecto. Mi próxima pregunta era si tenían algún listado donde la gente se podía suscribir para recibir estas actualizaciones. Exactamente. ¿Tiene algún mensaje que le quiera dar para la comunidad que está escuchando esto y que desea participar en cualquier evento o programa que está haciendo, organizando el Denver Arts Venue? Lo que yo diría es que esta agencia, el propósito de esta agencia es servir a todos los residentes de Denver y nuestra comunidad latina, que es una comunidad que tiene, ¿verdad?, una historia en cultura y arte pues formidable, para que sepan que esta agencia está aquí para nuestra comunidad, y espero que participen de todos nuestros eventos y actividades. Bueno, muchísimas gracias, Tariana, por visitar la Biblioteca Pública Rodolfo Corky González y hablarnos un poco sobre los maravillosos programas que está haciendo el Denver Arts Venue y todo cómo se está involucrando en la comunidad e invitando a todas las personas para que participen. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Sus opiniones del episodio de hoy son bienvenidas y no dudes en sugerirnos temas o entrevistas que le gustaría escuchar. Pueden publicar sugerencias en la página Facebook de la Biblioteca Rodolfo Corky González o en nuestra página de podcast www.archive.org/details/shelf-life-podcast. Por último, usted puede encontrar material de la discusión de hoy en nuestra biblioteca ubicada en la esquina de Irving y Avenida West Colfax. El podcast Shelf Life es grabado en el estudio de artes digitales de la Biblioteca Rodolfo Corky González.